sonne l'otoño, l'otoño lo segma. Yo te quiero bailando muchachito, estoy para gozar. Carabozo, ubibe, carabozo buena ubibe. Carabozo, ubibe, carabozo buena ubibe. Caramba suena mulata, yo toño se la labozo. Querida baila lo sueno, la hacienda de la mañana. Carabozo, ubibe, carabozo buena ubibe. Carabozo, ubibe, carabozo buena ubibe. Mulata, no tengo los en mano. Yo te quiero bailando, muchachito. Estoy para gozar. Carabozo.